quedando sin mi amor. Lloré y ahora sos vos la que llora porque me perdió. Y no vas a pedirme perdón si nada te importó. Mi amor, ¿por qué eres tú el amor?